crió los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, la Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en la Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Premio Indio Padma Shri en 1962 y de modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Toda la vida y el trabajo de la Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida. Condujo a la Madre Teresa a una unión con Dios cada vez más profunda. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior de los pobres. Durante los últimos años de su vida, a pesar de los problemas de salud cada vez más graves, la Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En 1997, las hermanas de la Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora General de las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero, después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de su vida, recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de la Madre Teresa llegó a su fin. El gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social y diversa, ricos y pobres indistintamente. La Madre Teresa nos dejó el ejemplo de su fe sólida, de una gran esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, «Ven y sé mi luz», hizo de ella una misionera de la caridad, una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. Menos de 2 años después de su muerte, a causa de la extendida fama de santidad de la Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización. El 20 de diciembre de 2002, el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa. Beata Teresa de Calcuta. A la Beata Madre Teresa de Calcuta, Dios le pidió mucho, y ella dio mucho a Dios. Por eso ahora goza de la paz eterna celestial. A todos pide Dios, y a algunos pide mucho, y pocos hay que den mucho. ¿Cuánto esperarás para darte cuenta de que Dios te pide a ti la misma entrega tuya, integral, que pidió a Madre Teresa? Los santos tienen distintos carismas, distintas misiones, pero tú estás destinado a ser santo. Deja de ocuparte tanto de tus cosas, por muy lícitas que sean, y a ver si dejas que Dios te haga santo, sirviéndole con integridad. Primero, Dios.